saber de tu vida, pues tenía yo la leve esperanza que en algún rinconcito de su alma pudiera vivir yo. Sin que ella me diera, no sé qué su rostro, no hay tristeza, llanto, mi dolor. Yo pensaba que estaba sufriendo, como yo con mi pena muriendo, pero no. Arrancó de su vida, ella ya no es para mí.